¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya empezamos ya. Es nuestra edición 156 de notas en 35 milímetros. La edición 18 también de este año del señor 2019. 156. 156. Centésimo quincuagésimo sexta. Y hay algunas noticias, fíjate, interesantes para lo que es esta semana. Qué buena, porque no estaba tan buena laboralmente. Bueno, terminó el Festival de Cine de San Sebastián. Y hartos premios. Hay hartos premios. Vamos a destacar al tiro, fíjate, el premio Cuchabank, nuevas o nuevos directores o directoras, que se le dio como mejor director a Jorge Riquelme. ¿Sí? Sí, sí. Por la película Algunas Bestias. Esta película con Alfredo Castro, la Paulina García, de una familia que queda abandonada en una isla en el sur. Ellos llegan a ver una isla para hacer un emprendimiento turístico, una cosa así, y quedan abandonados ahí. Con Héctor Salgado también. Y fue destacada, fíjate. En todo caso, yo leía la prensa española y trataban mal al Festival de San Sebastián, pero bueno. Nunca ha tenido mucho ranking entre los especialistas, pero por lo menos para uno que es las películas de Hispanoamérica. La Concha de Oro, mejor película, se la llevó Pacífico. Pacified, de Paxton Winters. Premio Especial del Jurado, A Próxima, de Alicia Winocur. Concha de Plata, mejor dirección, Aitor Arregui, John Garraño y José Mari Goenaga. Estos directores vascos que entre los tres co-dirigen La Trinchera Infinita, que algo hablábamos de ella el otro día. El premio al mejor guión soy yo, Luis Bermejo y José Mari Goenaga. No, aquí yo me equivoqué, parece. Así también por La Trinchera Infinita. Mejor fotografía, Laura Merians por Pacífico. Y esos son premios más destacados, po. Hubo un premio también a mejor actriz que fue ex-equo, creo que se llama, cuando es un premio compartido. Pero no noté aquí el dato, fíjate, de quiénes eran. Pero vamos a ver, o sea, bien por la película de Jorge Riquelme y por Jorge Riquelme como... Premiado, laureado. Laureado como un director Nobel. Y esperemos que la película llegue por nuestras playas, porque no siempre las películas destacadas llegan rápidamente o llegan a todos los cines. O sea, si no es comercial a ojo de los giles que distribuyen, sonamos. Pero fíjate que la semana pasada se estrenó una película de François Ozon y llegó acá a Concepción, que era esta, sí. Gracia, la gracia de Dios, algo así. Y que yo pensé que no iban a darla porque era una película francesa, pero estuvo. Pensé que durante la semana. Pero solamente creo que fue aquí en el Plaza Biobío. Y en el Trébol no. Tiene mejor gusto para películas Plaza Biobío generalmente. Parece, sí. Pero de repente igual. Bueno, sí. Por ejemplo, esta ahora en octubre, dado que a fin de mes se estrenaría Terminator, el clásico. La nueva Terminator. Pero está andando el cine clásico esta semana. Sí, esta semana va a estar en el como cine clásico Terminator la James Cameron, la primera. Sí. Así es que, bueno, lo avisamos al tiro. ¿Qué más tenemos? Memoria Fílmica Pencopolitana comenzó el 28 de septiembre y hasta el 7 de diciembre el proyecto Cine Patrimonio en los Barrios. Qué buena, me encanta. Un recorrido por barrios de Concepción mostrando las películas primeras hechas en la zona pencopolitana, que tuvo una primera exhibición el sábado pasado, el 28, en la Casa Oasis, ahí en Castellón, en el centro. Hoy día, en la mañana, estuvieron en el Liceo Polivalente de Lorenzo Arenas, o Liceo Polival, entre Lorenzo Arenas y Cuarto Centenario, por ahí. Eso fue día a las 11 de la mañana, parece que ya lo dije. Y el sábado 12 van a estar en la escuela Antonio Educador Camino Nonguén, parcela 10, a las 7 de la tarde. Entonces, para que vayan preparándose, porque hay actividades más o menos cada Algunas son cada 15 días, porque la próxima función va a ser el 26 de octubre en Pedro del Río, Sañartu. Y la idea, como te decía, es que van mostrando películas que fueron filmadas en los sectores o cercanos a ellas. Lo íbamos a tener hoy día de visita, pero nos pidieron mejor para la semana que viene, porque están haciendo un recorrido intensivo también por medios de comunicación los chicos de Memoria Fílmica. Así que desde acá les agradecemos la iniciativa y también los felicitamos siempre. Los felicitamos, los esperamos. Es una muy buena cosa lo que están haciendo. Y hay más festivales. Hay más festivales porque se está desarrollando también el festival Resistencia Film Fest en Tomé. 77 películas, tenemos más adelante la información, sí, para dar las novedades. El otro día me comuniqué, pero muy brevemente, casi no conversamos nada con Manke, pero ya hay una especie de trailer circulando por el fanpage donde Manke invita a verla. Hay que compartirlo. Claro, porque además las funciones son en dos horarios, son súper intensivas, son en cuatro días 76 o 77 películas. Chuta, pero entonces, hay varios cortos. Me parece que son de las 3 hasta las 6 de la tarde y después de las 7 hasta las 10. Claro, son muchos cortos. También está en la Universidad del Biobío una segunda patita, o más bien haciendo gira, este festival que estuvo en Chihuayante, claro, de Derechos Humanos, sí. El Bajo Nuestra Piel se llama. Sí. Bueno, no, solamente leí un poco de información, no tuve tiempo de ir. También hay un ciclo que empezó este miércoles 2, un ciclo de cine más video indígena en el Centro Cultural Cinematográfico de Penco. Ya. Así es que hay bastante movimiento. Sí, está bien la cosa. Porque se revitaliza un poquito esto que se había ido perdiendo de los ciclos. De los, ¿cómo se llaman? Las casas culturales chiquititas. Claro, pues teníamos, siempre los recordamos, el ciclo OVNI, el Reacción Binario, el Maxi, Cine Espacio. El Rodrigo Leal. El de Traful, que estaba allá en Barro Arana. El Alex, yo me encontré con el Alex. El Alex era OVNI, Rodrigo Leal estaba ahí en... ¿cómo se llamaba este? Reacción Binario, Cine Maximiliano con el Cine Espacio. Y entre otros, estuvo también el Cinema Cerveza ahí en Oasis, sí, que ahora está también más suspendido. Y fíjate que hay una cantidad de cineclubs en la universidad, en las carreras, pero no siempre publican, no siempre nos llega la información a tiempo. Ceremonias más íntimas. Claro, pero bueno, Concepción sigue siendo una buena plaza para los cine clubs y el cine arte temático, además. Ay, cada uno tiene su obsesión, cada grupito. Y nosotros no le hemos puesto rueda a nuestro ciclo, hay algo que tenemos yo que organizar. Yo soy difícil de empezar algo, pero si alguien empieza, yo engancho. Siguiendo con festivales, bueno, hay noticias, pero son pequeñas. Por lo menos ya está la nueva gráfica de Frontera Sur, que se va a desarrollar entre los días 19 y 23 de noviembre. ¿Hasta el movía esa semana? Sí, porque va a coincidir, no me acuerdo con qué otra cosa. El concierto de Patti Smith el 18. El 18, pero o sea, hasta el movía para nosotros. Claro, claro. Y se estrena también esta semana aquí en Concepción, Verás No Ver, Zurita Verás No Ver, de Alejandra Carmona Canovio. No lo voy a ver. Yo vi el tráiler, fíjate, y está bastante bueno. A mí me gusta Zurita, además, sus primeros libros, Anteparaíso, Purgatorio, son obligatorios, diría yo, de lectura. Bueno, claro, por cultura general, digamos. No, a mí no me gusta. Es intenso, Zurita. Hay algunas cosas discutibles, que como todo es una figura polémica. Lo que pasa es que el arte hace... claro, yo tengo argumentos así porque no me gusta, pero también hay harto de visceral para que algo te guste o no te guste. Entonces, no. Es que también la poesía de Zurita, sí, y su afrontamiento del arte, sí, durante el CADA... O sea, aquella época que se llamó la escena de vanguardia, fines de los 70, comienzos de los 80, era muy, muy visceral. Sí, bueno. Una figura... Quizá en esta etapa me guste, no lo he vuelto a leer. Una quizá figura en esta etapa ineludible, me guste. Sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Y elegiste justamente un tema de él. Sí, hay obituarios, fíjate, no tanto pero del sí. cine, pero sí como figuras culturales Yo creo que importantes. José José es un buen referente cultural de muchas, no sé si directamente sus canciones, pero la temática está en muchas películas. Sí, Y José José nos dejó esta semana, el padre, cantante mexicano, sí. compañero de generación de Juan Gabriel. Y no es lo otro que su funeral fue bastante cinematográfico. Sí, toda la polémica que hubo Del de la cuerpo. familia, de que no se encontraba el cuerpo por ahí, que estaba en Miami, que se lo llevaban para México. Finalmente hubo un funeral en Miami ¿Y otro en y luego México? había otro en México con homenaje en el Palacio de Bellas Artes, donde también se le hizo el homenaje y estuvo siendo velado Juan Gabriel. Sí. Para nosotros quizás no es tan importante como figura cultural. Pero yo me acuerdo haberlo escuchado en los 80. No hay que ver el vino griego, ¿cierto? Eso es de otro. No, ese es José Vélez. Y mira, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 películas. Mira. Hay una Sueño con John Leguizamo, Sabor a mí con Angélica Aragón, Gabriela Paloma con Christian Bach, Siempre en Domingo, la película con Raúl Velasco, Pero las teleseries, yo creo que yo La Discoteca del Amor, que es una trilogía argentina, que España. también estuvo ahí Camilo Sesto. Ah, Ah, Manolo Un Galván. sueño de amor con Verónica Castro, etcétera. Me late el corazón, fue una de sus últimas películas del 2009. Y Clean Sweep con Pepe Sernas y Fabián Carrillo el 2010. ¿Qué onda teleserie? Tuvo su carrera en cine. Para nosotros sí es mucho más sensible Y mucho más e importante. importante la muerte de José Aldunate, del cura José Aldunate, 102, Un 103 héroe, años. un héroe. Claro, una figura importante de la dictadura se puede ver en la película La Cruz del Sur de Patricio Guzmán. Y para quienes son aficionados a la ópera, la soprano norteamericana Jessi Norman. Bueno, despidamos el bloque con Desiertos de Amor 2 de González y los asistentes con Raúl Zurita. Y volvemos dentro de unos 3 minutos y algo con más nota en Desiertos de 35 amor. milímetros. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Llegué desde los sitios más lejanos, con toneladas de cerveza adentro y ganas de desaguar. Así llegué a los viejos galpones de concreto. De cerca eran cuarteles abovedados, con sus vidrios rotos y olor a pichí, semen, sangre y moco hedían. Vi gente desgreñada, hombres picoteados de viruela, y miles de cruces en la nevera, oh sí, moviendo las piernas, a todos esos podridos tíos invoqué. Todo se había borrado, menos los dos malditos galpones. Todo se había borrado, menos los dos malditos galpones. Menos los dos malditos galpones. Rey un perverso, de la cintura quiso tomarme, pero Aymara el número de mi guardián puse sobre el pasto y huyó. Después me vendaron la vista, vi a la Virgen, vi a Jesús, vi a mi madre despellejándome a golpes. En la oscuridad te busqué, pero nada pueden ver los chicos lindos bajo la venda de los ojos. Yo vi a la Virgen, vi a Satán y al señor K. Todo estaba seco frente a los nichos de concreto. El teniente dijo, vamos, pero yo busco y lloré por mi muchacho. ¡Ay, amor! ¡Maldición! Dijo el teniente. Vamos a colorear un poco. Murió mi chica. murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor. Volvimos, estamos en la edición 156ª de Nota en 35 milímetros. 18 del año. Hablando de películas aquí con la Gisela Valenzuela. Y el Marco Valenzuela que está hablando ahora y el José en los controles. Y Neino que está despegando su carrera y se le saluda y felicita. Y Neino es un artista renacentista. Le hace de todo. Música, al radiocontrolismo. Pero la música es su tesoro. La música es su vida. Yo vi una película, no me gusta decir película para mujeres, pero era un tema femenino. Ahora, vi Emma de Pablo Larraín, pero la octava película de él, pero me atrevería a decir que tiene más de una lectura, varias lecturas. Yo podría decir sencillamente que es un thriller, no estaría equivocada. Podría decir que es un montón de metáforas de la vida chilena actual. Podría decir que la historia de una pareja que se deshace. Podría, de verdad, incluso podría destacar solamente las escenas de danza, que son maravillosas. Muy buenas, muy fuertes, incluso algunas casi sin música. El único pero que no encuentro, sí lo encuentro más de un pero que los otros pero no afectan tanto, es que a mí no me gusta el reggaetón. Pero no podría haberla hecho sin reggaetón la película. Así que estamos. Muestra un Valparaíso precioso, muestra una escena, como te decía, de baile, hermosísima. Y actúan la Mariana de Girolamo, que hace muy buena actuación, el Gael García con su registro típico, Santiago Cabrera, que anduvo como guateando. Bueno, ya hemos visto en otras películas Santiago Cabrera, lo habíamos visto en Héroes, ¿o no? Nada que ver. Yo sé de él más en serie de televisión, pero... Por eso, pues, la gringa, no la héroe chilena. La héroe es una que con la porrista, libre en la porrista, se en el mundo, algo así. Ya, y un montón de jóvenes actrices que actúan como... En una de las críticas decía las novias de Emma, pero también son sus hermanas, la verdad, son sus compañeras. Bueno, Emma es una chica que está completamente loca, lo que podríamos asimilar a la sociedad chilena actual, enajena total, completamente enajena, y también completamente on fire. En llamas, literal, y ¿cómo se dice? Figurativa y literalmente. Y no me comprendía por algunas personas, sobre todo por las personas más mayores, pero con un grupo de amigas a toda prueba, así... Prácticamente tocan a una, tocan a todas. Yo diría que es una poli persona. Y lo otro que también tiene como novedoso, porque muestra sin juzgar ni criticar, el poliamor. Entonces, no sé, yo como uno vi acá que es todo tan conservador. Yo no sé si se trata de vivir acá, yo creo que también puede ser una cuestión generacional, fíjate. Bueno, ya, pues veamos acá y tengamos la edad que tenemos. Para uno es como muy, muy lejano algunas cosas que pasan entre ellos, pero ahí somos chavos como normalmente, ¿no? Y yo me atrevería a decir que sí, que hay gente que lo vive. Sí. El poliamor, la amistad con sexo y... Pero lo que choca de la Emma es que es una psicópata. Porque todas las cosas que parece que le pasan por casualidad, como inocente, como que por mina jugada, por mina... Porque ellas hablan de esos términos, mina, otras cosas, de una mujer joven, impetuosa y apasionada y espontánea. No, una calle calcula todo, tiene todo medido con reglas, un plan que tiene. Entonces, eso choca. Choca porque uno ve cosas que cuesta entender. Pues te digo, a lo mejor estoy cosas siendo... que tú no harías. Cosas que yo no haría. Eso. Claro. Y lamentablemente uno mira las películas así como en cuanto a la verosimilitud, o sea, de repente eso. ¿Qué tan verosímiles? Ella, los personajes, las actrices, sobre todo las actrices, actúan muy, muy, muy bien. O sea, personajes completamente creíbles. Pero las cosas que hacen es la que tú empezás a decir, después que salís, porque te la jugáis toda, te pegas de la película y lo ves absolutamente. Ha sido muy destacada las actuaciones. La historia también. Ahora, tiene un recorrido bastante importante por Estados Unidos y por Europa. Sí, mira, aquí yo tengo a la vista la crítica de Peter Bradshaw, de Sam Brooks en The Guardian. Y dice, crítica de Emma, Pablo Larraín prueba ser un tirador de alfombra maestro en este drama doméstico. Es que claro, tú la vives como drama doméstico, la vives como drama social, claro. La podéis ver como pero dice un tirador de alfombra, o sea, te está quitando el piso. Sí. Algunas críticas que yo he leído, yo no la he visto todavía, dicen que es como un desvío en la obra de Larraín, como que parte para otro lado. Fíjate que yo no la veo tan desvío, la veo bien coherente. Otros dicen que hay coherencia con mucha eso, coherencia. Pero sí en términos, lo que yo he leído es que es una película muy arriesgada, sí, en términos de su factura, digamos, estéticamente no se corresponde con lo que había estado haciendo previamente. Es diferente, pero estéticamente es hermosa. O sea, las imágenes que muestra, las miradas de las actrices, los bailes, esas como raves. Ahora, se llaman. Los gringos la comparan con Jackie. Ah, es que Jackie es más formal. ¿Por? Claro, son dos películas muy, y además que muy están, distintas. Que muy están distinta. Centradas en mujer. No, yo la comparo con las otras películas, por ejemplo, Bob Morton, Tony Manero, que son el submundo. Quizás más cercana a Tony Manero en ese sentido. Sí, absolutamente. Ahora, como te digo, te quita el piso, porque tú estás viendo primero estás viendo un drama romántico, un drama familiar, de repente más, no, es un thriller, y no de repente una comedia de equivocaciones, enredo. Entonces, sí, en ese sentido, te quita la alfombra cada rato. Pero yo creo que no es una película no es una película menor, y creo que con el tiempo va a sacar más apoyo, quizás. Porque digo por la multiplicidad de lecturas que podéis darle. Y lo otro es que muestra mucha realidad chilena dentro de toda la locura. Muestra colegio, muestra el cename, muestra los matrimonios, las parejas jóvenes, muestra las madres ya de la edad nuestra con cabras veinteañeras, cuál de todas más loca o más superada. Entonces un registro, un retrato. Por eso quizás afuera no va a ser tan entendida como acá. Yo he visto el trailer solamente y me da la impresión de que estilísticamente hay algunas diferencias con, digamos, hay un tratamiento estético que es más bonita, muy, tiene muy más potente. Luz, tiene mucho más color. El Tony Manero es como gris, como verde, la otra eso, es como morte. Tiene predominan, mucho, pareciera los rojos, lo que yo vi. En la fuego, parte bueno, de en el claro. Trailer es básicamente el fuego, ¿no? No, también hay una parte con unos azules lindos. Está esta cosa de que ella usa un lanzallamas en algunas escenas. Ella es una llama. Claro, un lanzallamas lanza la vida, sí. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero ahora, yo cuando leí unas entrevistas a las mujeres actrices en la revista El Mercurio y allá, y leí otras cosas, me imaginaba que era una cosa como para admirar. Como que así como la gloria del Helio, que en uh-huh. cierto modo es para mirar a la mujer tan amante de la vida, pero esta calle es egoísta, entonces no es admirable, incluso reprochable, podríamos decir, con la moral burguesa. Repudiable más que reprochable, sí, puede ser. Pero el director se la juega por mostrarla un poquito más, entre comillas, objetivamente. Pero no hace que tú empatices tanto con ella. Porque hay un personaje que está mucho más desprovisto que uno de sí, con eso empatiza. Mucho más desprotegido, no desprovisto, mucho más vulnerable, inocente, no sé. Aunque por lo que ella dice tampoco lo es tanto. Bueno, El niño. Recordemos que la historia es esta pareja que adopta un niño que después lo devuelven, porque el niño también es... Heavy. Es heavy, complicado el cabrón, heavy, chico. Heavy, pero también con... Pero ella quiere al niño, ella genuinamente lo adora, aunque las personas dicen, no, tú lo querías usar. Pues yo creo que en su locura lo quiere. Pero, por eso te digo, una película que uno puede ver, puede que no te guste, pero yo creo que es necesario verla. Porque creo que marca un antes y un después en algunas cosas. Ahora, hay coherencia con las cosas chilenas, porque no sé, yo siempre veo a Donoso en algunas películas chilenas, siempre está ahí esa cosa del esperpento, esa cuestión de lo no bonito. Pero eso es lo que hace Cayosi, digamos. Ya, lo hace Cayosi, lo hace Cayosi, también lo ve en muchas otras películas. Cayosi es Donoso total, pero otras películas tú vuelves a ver esa cosa esperpéntica, por ejemplo, el tipo, el loco de... Ese que cuando dice Caluga Menta. Claro. Está el Tony Manero. El club, el postmortem. No, si eso está. Es una realidad que yo creo que, como es de clase alta, el Pablo Larraín la ha visto de esa forma. Y creo que vuelve a eso. Vuelve a ese imaginario chileno que está ahí, la cosa que asusta. El salirse de madre que te asusta. Y eso lo veo con mucha coherencia. Ahora, Jackie es otra cosa. Nada que ver con esta película. Nada, excepto cuando se pone loca con el vestido. Y, bueno. Pero encuentro que es completamente incomparable. Sí, por eso te decía, o sea, los gringos la comparan con... No. Y ahí ven un desvío así, pero enorme de la raíz. Quizás Jackie es el desvío y volvió a sus raíces. Puede ser. Yo tiendo a pensar, fíjate, que sí. Es así. Ahora... Y me saco el sombrero... La quiero ver también, ¿eh? A lo libre que es de su nicho, Pablo Larraín. Ya, estamos listos. Bueno, podría hablar mucho más, quizás no muy coherente, porque es una película loca, vuelvo a decir. Y canción, ni cagando pongo las canciones de los reggaetón que tenía. La música de Nicolás Jarre, que es su compañero habitual de música. La música incidental acompaña muy bien a la película. Nicolás Jarre es un músico... Perfecta. Mayor, digamos. Pero cuando salen a bailar, incluso a veces bailan sin música y ahí se ve preciosa la danza. Pero cuando ponen el reggaetón, no. Pero esta canción la elegí, le gusta mucho a una de mis alumnas, ella la canta y es una canción preciosa de la Alicia Keys. Alicia Keys. Y se Girl llama On Fire. Preciosa. O sea, chica en llamas. Sí. Volvemos dentro de 3 minutos 44 segundos con más nota en 35 milímetros hablando de película. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. Y volvimos. Me tinca, Emma, que estamos comentando pero recién. Bueno, tú la estabas comentando. Claro, porque la que tú leíste no te tincó la que te... No, sí. Fíjate que me llama la atención. Lo que pasa es que el reggaetón me tira para la cola. Pero es poquito. Es poquito. Menos mal que si no lo habría soportado. Y los temas están muy adecuados a lo que está pasando. Así que no es tan chocante. Porque como te digo, muchas veces bailan, pero sin la música, con la música de Jar que va acompañando. Y la parte de danza son... Con la música de Jar, sí me voy. Hay bastante percusión. Tú, el Nicolás Jar es hijo de Alceo Jar. No, sí sé quién es. Tan bruta no soy, además que esos apellidos aquí. Y en Chile que está el endogámico, obvio que... Sí, yo tengo un disco de Jar que es una lindura. ¿Sí? Que me lo dejó el Coto, el hermano del Cristian. Qué buena. Es un muy buen disco de Yo quería de verla, Nicolás Jar. La que tú viste, la tengo bajadita lista para verla. No... No digamos eso, digamos que le viene un preestreno. Claro, porque la película... fui a ver a Europa. sí, la verdad es que vi Midsommar el fin de semana. ¿Viste una sola película? Aproveché de ver después Hereditary, que es la primera de Ari Aster. Ya. ¿Eso porque, habías visto ya? Sí, la había visto y no me gustó mucho cuando la vi la primera vez. Pero después de ver Midsommar y la vi de nuevo Hereditary... Y para poder cachar también un poquito cuál es la onda Ari Aster. Me dice que también era locura. Sí. Bueno, partamos por Ari Aster, que es un director bastante joven, tiene 33 años. Midsommar, que es esta película... ¿33? Se estrena el 24 de octubre Midsommar en nuestros cines. Ah, la quiero ver en cine entonces. Una película de 2:27 que vale la pena verla en el cine. Sí, las fotos se ven preciosas. Que después de 3 meses de su estreno, o 3 semanas de su estreno, no me acuerdo si parece que son 3 meses, Ari Aster sacó el corte del director que dura 171 minutos, le agregó 24 minutos, que al parecer ilustran un poquito más lo que es la película. La película es una película de... Yo no diría que es de terror. En ese sentido, Hereditary es una película de terror clásica, demoníaco. En cambio, pero Midsommar es folk horror. Es como un poquito el terror que hemos estado viendo en los países nórdicos. ¿Te acuerdas cuando vimos una película finlandesa o islandesa? A lo mejor vimos una noruega. El terror no es tan obvio. Esta es mucho más cercana. Bueno, Ari Aster es un cinéfilo ya redomado, ¿no? Y sus películas están llenas de... Y lujo, el gallo muestra... De referencias a otras películas. En esta... Claramente el antecedente directo es The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, la película de 73. Incluso la escena de la foto más conocida es la niña con la claro, la fiesta de mayo. Sí. Esta Midsommar es una fiesta que se hace en el solsticio y en el equinoccio de primavera y en el solsticio de verano. Ahora, conté un poco la historia porque hay algunos puntos también de... algunas similitudes quizás con Hereditary. Las mismas obsesiones de cada obseso. Sí, claro, porque en el fondo los temas que trabaja Ari Aster a través del terror, y en este caso el folk horror, son el dolor, la muerte, la desintegración de la familia y las relaciones tóxicas entre los seres humanos. Ya sean relaciones familiares, como pasa en Hereditary, o también las que pasan entre las parejas. Hacer una síntesis de qué trata la película. Comienza con la muerte de la hermana y los padres de la protagonista. Ya. La hermana es una chica que tiene trastorno bipolar. Y bueno, la familia se desintegra, ella queda sola. Ella vive aparte, en todo caso, ella me parece que es estudiante de psicología, por lo que dice en algún momento, y tiene un pololo que es estudiante de antropología. Y el pololo tiene un grupo de amigos que tienen... La relación entre ellos dos es bien tóxica porque él es muy egoísta, y los amigos son bien machitos, bien machistas también, los presionan todo el tiempo para que termine porque la relación es demasiado dependiente. Ella, que está en una situación de descalabro emocional tremendo por la desaparición de su familia. Obvio que se apega al otro. Claro. Es lo lógico en todo caso. No es que uno sea de los amigos es un típico yankee de las películas de comedias que lo encarna Will Poulter, que está hecho para sus papeles. Will Poulter actúa en El Renacido de González Iñárritu. Actúa también en Detroit como un policía racista. Detroit, la de Catherine Bigelow. En ¿Quiénes son los Miller? Esta película con Jennifer Aniston y... Ah, no me acuerdo cómo se llama el otro actor. Ah, sí, la vi. Sí, en esa comedia, el supuesto hijo de ellos. Y él acá es un adolescente, bueno, ya no es adolescente, está en la universidad. Un veinteañero. Claro, que lo único que quiere es mujeres y sexo. El otro es un afroamericano que está haciendo su doctorado en antropología. Y por último, un sueco que los invita a ellos, a la comunidad en que él se crió en Suecia, porque corresponde este año, como cada 90 años, una fiesta de Midsommar, esta fiesta de solsticio. ¿Por qué cada 90 años por alguna fecha? Porque en la comunidad de él, es una comuna, de hecho, una... ¿Una comunidad? Una comunidad, una comuna rural. Casi secta. Es una secta. Celebran cada 90 años. Ellos tienen unos ciclos basados en 9. De los 0 a los 18, los niños viven... En tal parte, los 18 a los 36 viven todos juntos en una casa comunal. De los 36 a los 72 es la plenitud. Y a los 72 tienen que morirse. Una cosa así. Y la película está filmada en Hungría, pero Suecia. Pero están en este periodo, en el norte de Suecia, en que los días son extremadamente largos. No hay noche prácticamente. Y a regañadientes, finalmente, el la mina pololo, ya. Claro, la invita. La invita a ella, a esta comunidad, al viaje a Suecia. Y llegan allá, apenas llegan a la comuna, reciben hongo alucinógeno. Y empieza a participar de los ritos. Y ahí empieza a ocurrir... Lo que ocurre. Lo que ocurre en la película, que no vamos a adelantar nada porque... está hermosamente filmada. Sí, he visto eso. La fotografía de Pavel Pogorelski, creo que se llama, que es un compañero de Instituto Cinematográfico del American Film Institute de Ari Aster. También hizo la dirección de fotografía de Hereditary. Y la verdad, fíjate que hay que verla en pantalla grande. Voy a recomendable. Hay que esperarla. En vez de ver el guasón, ver esta. Esperarla porque realmente es una película que está muy, muy bien hecha. Pavel Pogorelski, el director de fotografía. Guión y dirección de Ari Aster. Actúa, como siempre, maravillosamente bien. Florence Pugh, que vimos en Lady Macbeth. Yo creo que es la mejor película que le he visto a ella, sí, aparte de esta. Lady Macbeth me gustó más como película que esta, pero fíjate que esta es una película... No, sí, la gracia que tiene Ari Aster, fíjate, es que te puede entregar algunas pistas al comienzo de la película que uno no es consciente. Te aparecen después. Claro, después entendí. En Hereditary me pude dar cuenta cuando la vi de nuevo, Midsommar todavía no la he visto de nuevo, pero hay cosas y él va cocinando a fuego lento. Va generando, este tipo cinéfilo, va generando tensión, claro. Muy de a poco hasta y van ocurriendo ciertas resoluciones de algunas cosas. Qué gana de verla. Hasta que finalmente ya se produce, igual que en Hereditary, el último tercio de la película, es una cosa vertiginosa, en donde aparece todo aquello que estaba suelto, que estaba al acecho. Hay que ponerle ojo a Ari Aster, dice que ya no quiere hacer más terror, pero ya está preparando una película de terror nuevamente. Es que a veces los tiempos te exigen. Hay muy buenas actuaciones, me parece que uno de los actores que aquí se ve viejo aparece muy joven en una película, no sé si de Bergman. Yeah. Hay toda una serie de elementos... Guiños. De guiños, claro, sí, es unos decorados... unas construcciones arma tan bien la cosa, fíjate, y tan bien la arquitectura de los lugares. En Hereditary, por ejemplo, donde la madre protagonista construye maquetas de su vida, ella va haciendo todo en miniaturas, los escenarios se hicieron igual, de modo que con paneles movibles para poner distancia entre la cámara y los actores, como si fuera una casa de muñeca. Aquí en Hereditary también ocurren algunos efectos de imagen casi imperceptibles, por ejemplo, en los estados de realidad alterada, producto de la psilocibina que consumen o de otros alucinógenos. Entonces tú estás en un permanente estado de... ¿Y esto en qué está? Y es una de las gracias de la película que te puede meter en ese mundo. Aparte que la historia, como te digo, está muy, muy bien contada. Y es una... Tiene múltiples capas, sí. Me gustó el cine de Ari Aster, fíjate. Es que mientras más sabes de cine, más yo creo que lo vas a disfrutar. Voy a empezar a seguirlo. Aquello que me pareció ridículo en el Hereditary la primera vez que la vi, después cambió. Y acá no la ignorancia nos hace encontrar tonta algunas cosas y después... Sí, es como cuando tú ves las cosas y te vas quedando en la superficie. Sí. Quizás tiene que ir en el estado en que tú la viste, en el momento en que fue, etc. No, y uno va cambiando también. Claro, así es que Midsommar el 24 de octubre, vale la pena verla. Y vamos a despedir el bloque... Una tremenda canción. Con una canción que no es de la película, pero sí tiene mucho que ver, que es La Reina de Mayo. Ah, sí. La Reina de Mayo es la que se elige en estas festividades como la de Midsommar. Le he puesto una más chiquitita. Le he puesto Primero de Mayo de Bee Gees. De May Queen, de Robert Plant, del último disco de Robert Plant, del año 2017, sí. De Carrie Fire. Y volvemos dentro de 3 minutos y algo con más nota en 35 milímetros. Y la cartelera. Love that never dies. Y aquí ya estamos de vuelta en el último bloque de Nota en 35 milímetros. Sí, cortito ya. Hablamos del cine de Pablo Larraín, hablamos del cine de Ari Aster. ¿Gusta algo? Apenas dos películas Ari Aster y va bien, fíjate. Cine de género, pero de calidad. Pero es que parece que... Como paños tomé. Sí, la cosa a veces es hacer menos, diversificarse menos, pero atacar completamente algo y sacarle todo el provecho. Sí, fíjate que yo pensé que iba a hablar, me iba a sobrar tiempo para... Igual pensé con la misma me iba a sobrar. Y eso que hablé tiempo. Poco de la película, pero mejor porque es bueno ir a verla, fíjate. Vámonos con la cartelera de la semana, está cargadita en algunas cosas. Hoy día, a las 7 de la tarde, o sea, ha comenzado hace poquito la octava versión de Resistencia Film Fest en Tomé, que decíamos delante, con la película inaugural documental Hacia la Interculturalidad, de Rodrigo Romero. Hay un taller también, fíjate, en estos días de rodaje al aire libre, bueno, con la Solange Lackington, y no recuerdo quién es el que lo hace, y no lo alcancé a notar. Pero para enterarse de la programación, como son tantas películas, yo no las quise decir, visitar el fanpage de Resistencia Film Fest en Facebook. Y ahí el Ricardo Manque puso la programación completa de que está el domingo. ¿Podemos compartirlo en el nota? Ya está compartido, si no me equivoco, y también compartí el trailer. Okay. Así es que prepararse para ir a ver estas 76 películas, a partir de hoy día, o sea, ahora ya. Ustedes terminan de escuchar el programa. Y ya están allá en Tomé. Y están hasta las 10 viendo películas. Dura el camino a Tomé, es rápido si lo usas por el bypass. Claro, y por último los que nos escuchan en Tomé, y mañana pueden estar también... Escuchan el podcast en el Tomé. Todos los días de las 3 a las 6 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. Un must, hay que pegarse el pique a Tomé al Resistencia Film Fest. ¿Qué más tenemos? También desde ayer hasta el 9 de octubre, decíamos, el Cineclub de la Universidad del Biobío está presentando el Festival Bajo Nuestra Piel, que ya se mostró en Chiguayante, lo decíamos al comienzo del programa. Las exhibiciones van a ser todos estos días, desde ayer hasta el 9 de octubre, desde las 6:30 hasta las 8:30. En el Paraninfo de la UBB. En el Paraninfo de la UBB, ahí en Collao. Hay lunes cinematográfico. Sí, María Calas, me encantaría verla. Este lunes, el documental María Calas de Tom Wolf. No Tom Wolf, no, Tom Wolf. Que es también un acto de amor y admiración a María Calas, leía yo la otra vez este documental. Qué linda su voz. No, se le puede pedir objetividad. No importa. Pero. Es una diva ella. Los documentales tienen punto de vista, no se puede... Depende, no, si el punto de vista, claro, el punto de vista de él, si él la ama. Claro, con entrevista a la misma María Calas, hay material de archivo, los amigos cercanos con Marilyn Monroe, Aristóteles Onassis, Vittorio De Sica, Omar Sharif, o sea, también es un compendio... Cultural. De la época del 60. De los años 50, a los 70 más o menos, por ahí. Los 60, ¿cómo? Principalmente, como tú dices, los 60, 50, 60. María Calas fue una figura importantísima, no solamente en la ópera, sino que también como una figura... Del jet set. Del jet set, aunque era bastante retraída, ella no participaba, sí, de esas pero cosas. Donde llegaba, despertaba los paparazzi, claro, mucho revuelo. Claro, su relación con Aristóteles Onassis, reconocida, digamos, y después Aristóteles Onassis casándose con Jackie Kennedy. Pero casándose y siguiendo viendo. Y pues, siguiendo su relación con la María Calas. Bueno, la mujer de su vida. Esto va a ser el día lunes, este lunes, ¿cómo está? Lunes 7, a las 3 y a las 7 de la tarde en el Teatro Concepción. Teatro Universidad de Concepción. $600 para estudiantes, para que nos escuchan, y 1.200 para todo tipo de público que no sea estudiante. El miércoles 9 de octubre se estrena de Miradoc el documental de Zurita. Zurita Verás No Ver, de Alejandra Carmona Canovio, que ella hizo una película autobiográfica, un documental que se llama En algún lugar del cielo. Sí. Alejandra Carmona Canovio era hija de un... ¿Desapareció? No, creo que fue... asesinado después, él se quedó, era mirista y se quedó aquí en la Resistencia o volvió a Alemania Oriental. y su madre, no me acuerdo quién era, pero ella hace en esta película que se llama En algún lugar del cielo, hace esa mirada de su propia vida. Y acá va a tomarla con entrevistas y con performances lo que es la vida de Raúl Zurita. Zurita, decíamos, es un personaje complejo, no es un paño de seda, tiene rugosidades. Pero es tremendamente potente. Yo el tráiler que te decía que vi deja con muchas ganas de verlo. Espero que el personaje no se coma la película, como pasa con otros documentales. Como pasó con el MBL, dicen. Claro. Así es que yo tengo muchas ganas de verla esta, fíjate. Zurita Verás No Ver, en el auditorio de la Facultad de Artes y Humanidades de la UDECONCE, antiguo auditorio de lengua ahí en el barrio universitario, el miércoles 9 a las 6:30. 500 pesos para estudiantes de tercera edad, 1.500 para todo público. En Penco, este miércoles 2 comenzó este ciclo de cine más video indígena. Qué bueno. Y el próximo miércoles 9, porque va los días miércoles, se van a exhibir a partir de las 18:45 horas las películas Cuentura, o Calentamiento, que es un corto 36 minutos brasileño. No está el dato de quién lo dirige. Y Lágrimas de Aceite, que un medio ya, un mediometraje de 62 minutos peruano. Esto en el Museo de la Historia de Penco, en la calle Penco 202. Cerca de la plaza ahí. Y fíjate que no alcanzamos a anunciar la semana pasada porque se me pasó, que también ayer se daba en el Cinemark de acá, Bio Bio creo que fue, Us and Them, el concierto de Roger Waters, filmado. Sí. Que omitió en la película Comfortably Numb como una nota de disgusto con David Gilmour, que no dejó publicar la promoción de la película en las páginas de Pink Floyd. Entonces quitó el tema ese que es tan emblemático por los solos de Gilmour. En algunos conciertos ha omitido los solos de guitarra en la canción, que ya bueno, no lo toca Gilmour. Y por otro lado, ahora la sacó de la película, la canción, porque es una canción compuesta por los dos, sí, y cantada originalmente por los dos. Me gustaría escuchar los discos que tanto escuchamos, los discos, los cassettes de los 80, de los ya eran viejos de Pink Floyd con la tecnología de ahora. Yo tengo algunos en vinilo, así que si quieres, cuando vayas a la casa los escuchamos. Sí. Nos quedan 3 minutos 30 y hay un par de estrenos importantes. Yo vi el tráiler, pero en castellano, del Guasón. Y a mí me gusta el Joaquín Phoenix. Yo no sé por qué le pusieron el Guasón, pero le he puesto Joker. Joker, nomás. Pero el Raúl nos mandó uno que se llama El Bromas. Me parece que era un fake news. Ojalá. Caso no sería raro, porque en España acuérdate que el Dude, ¿sí?, de Gran Lebowski se llamaba El Notas. Claro. Así es que le pongan El Bromas. No es narros. Tiene que ver quizás con cómo le llaman, le ponen el nombre de cómo se llaman personas que los cómics en cada país. Acá en Chile nos llegaban los cómics de Batman mexicano. Yo recuerdo haberlo visto alguna vez como El Comodín. Yo Comodín lo conocí al yo. Joker. Lo conocí como Comodín. Y después como Guasón. Pero bueno, dirige Todd Phillips, que dirigió estas comedias que se llaman ¿Qué pasó ayer? 1, 2 y 3. Yo no he visto ninguna. Actúan Joaquín Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy y Sassy Beats, y muestra los orígenes de Arthur Fleck, pero se despega del origen que tienen los cómics, porque yeah. Hay un cómic de Alan Moore con Brian Boland, que es La Broma Asesina, que muestra un origen del Joker, que es el que va a tomar después la saga de cómics, y acá, por lo que yo he leído, se trata además de homenajes y, dicen algunos, un expolio de Taxi Driver y de El Rey de la Comedia. Y está muy anclada en este cine, sí, realista sucio de los años 70, sí, norteamericano, incluso, de Sidney Lumet. Incluso imita descaradamente algunas, sí, tomas y lo que alcanza a ver, que fue re poco. Y claro, y escenas del Rey de la Comedia. Ha ganado festivales importantes. Venecia bueno, ganó, sí, pues, y la actuación de pero Phoenix yo he leído destacado. Críticas mixtas. Yo creo que no la voy a ver al cine, voy a esperar para ver Midsommar. Yo tengo muchas ganas de verla igual la voy a ver. Yo la iba a ver, pero creo que voy a ver Midsommar. Y la otra película es una película chilena, Perro Bomba, de Juan Cáceres, que dirigió unos cortos que se llaman La Duda y otro se llama Desiderio la historia con un perrito. Sí. y que con Daniel Antivilo, Junior Benjamin y Stevens Benjamin, que trata de la inserción de los haitianos en Chile y los abusos que pueden recibir de esta sociedad racista que se destapa en el racismo más en los últimos años con la llegada principalmente de inmigrantes, porque antiguamente desconocía el pueblo mapuche, sí, que es otra forma de racismo. Oye, digamos, yo vi de nuevo, porque ya me tocaba verla como dos veces, el tráiler de, o sinopsis, ¿sí, como te dije bien? El tráiler sinopsis va haciendo casi lo mismo, pero... De Pacto de Fuga. Pacto de Fuga se está en el 24, sí, junto con Midsommar. Una película de David Albala, que es este joven que hizo Perplejía, un documental sobre sí mismo. Sí. Él quedó parapléjico en un accidente. Y acá en Punto de Fuga, Pacto de Fuga, perdón, que se estrena el 24, es la fuga de estos 49 presos, sí, políticos que se fugan de la cárcel pública en Santiago, sí, el año 90 creo que es, sí, esa fuga. Bueno, vamos a esperar. El tráiler es apasionante, ¿eh? Se, sí, ve harto bueno. Y tiene buenos actores. Despidamos el programa con el tema de Cream, White Room, que aparece en la banda sonora de Joker, Guasón. Y volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Nos pasamos de largo como siempre. With the Lord only crown.